En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Acabó la Liga. Se cerró el telón de la temporada 2013-2014. Y ayer lo vivimos sin nervios, sin drama, sin tensión, como pasó en otros campos. Te saludamos desde Radio Marca Elche, 1:20 hasta las 2. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 19 de mayo de 2014. Vamos con titulares. El Elche despide la Liga con una derrota en el Sánchez Pizjuán. Los franjiverdes se unieron a la fiesta hispalense por la conquista de la Europa League y perdieron por 3-1 contra el Sevilla. Un resultado demasiado severo para los méritos ilicitanos, pero de nuevo la falta de pegada y la calidad del Sevilla les condenó. Los de Fran Escribá acaban decimosextos con 40 puntos, uno por encima del descenso. Curiosamente, su mayor puntuación de la historia en Primera División. Bien es cierto que las otras campañas habían menos equipos y lo normal era sumar menos puntos. Valladolid y Osasuna acompañan al Betis a Segunda División. Granada, Almería y Getafe seguirán un año más en la máxima categoría. Y por supuesto, la enhorabuena al Atlético de Madrid, flamante campeón de Liga, en un Camp Nou que acabó aplaudiendo a los del Cholo Simeone. Bueno, pues repasaremos la clasificación final que nos deja el Atlético de Madrid con 90 puntos y, como digo, brillante campeón. Barça segundo y Real Madrid tercero, ambos con 87. En el Bernabéu se estarán acordando de los puntos frente al Celta de Vigo o en Pucela o frente al Valencia. Cómo tiró la Liga el Real Madrid en esas prácticamente dos semanas, escasamente en 8 días. Los blancos tuvieron oportunidades de incluso haber ganado la Liga. Pero el Atlético de Madrid, incontestable, flamante ganador, y la atención mundial y planetaria puesta ya en la Champions, que se va a disputar el próximo sábado a las 9:45 en Portugal. Recordamos que el Atleti de Bilbao, junto a los tres primeros, jugará Champions League la próxima temporada, que Sevilla, Villarreal y Real Sociedad juegan Europa League, que el resto, Valencia, Celta, Levante, Málaga, Rayo, Getafe, Español, Granada, Elche y Almería siguen, por supuesto, un año más en Primera División, aunque no han conseguido ningún otro objetivo que no sea la permanencia, que para muchos, como el Elche, es sin duda mucho. Por cierto, los tres recién ascendidos del año pasado se mantienen. El Villarreal, gran temporada en Europa. Y el Elche y el Almería, que estarán un año más en Primera. Y bueno, pues acompañan al Betis, Osasuna y Valladolid, que eran los que, por otra parte, peor lo tenían. La plantilla del Elche, que no volverá a los entrenamientos hasta el próximo miércoles, trabaja todavía esta semana y la que viene, y luego habrá 5 semanas de descanso para la primera plantilla del conjunto franjiverde que dirige Fran Escribá. Como cada lunes, y este será ya el último, la última tertulia, después del último partido de Liga, analizaremos pues lo que ha dado de sí esta Liga. Hoy, pues también, momento, ya hemos puesto notas, pero momento de reflexión de lo que ha sido de la temporada y de lo que nos puede deparar la próxima. Todo ello aquí en el 101.4, en Radio Marca Elche, también en InfoExpress y en Teleelche, hasta las 2 de la tarde. Enseguida volvemos.

Dicen, madre mía, si nos lo hubiéramos tenido que jugar, la respuesta es sencilla, no hubiera sido el mismo partido. No, está claro que el Elche hubiese metido otra intensidad, hubiese jugado pues como últimamente ha jugado a ganar y con esa intensidad que le han metido los últimos dos meses, y bueno, hubiese sido otra historia. Sí que es cierto que con la intranquilidad de saber que un punto necesitabas para quedarte. Claro, pero es que tú, el pedirle ayer máxima tensión al equipo, no es que sea muy difícil, es que es imposible, porque el equipo, cuando consigue la permanencia contra el Barça y da la vuelta de honor, a partir de ahí ya el futbolista se desconecta. Suelta. Sí, suelta. Pero es que no puedes pedírselo. Claro. Bueno, está aquí, han estado 37 partidos con una máxima tensión desde el primer minuto hasta el 90. O sea, yo realmente, si hubiese jugado, hubiese disfrutado el partido, independientemente del resultado, ¿no? Poder hacer cosas, poder divertirme, si pierdo un balón no pasa nada, si... Dentro de lo que es la competición, bueno, el Elche pues estuvo ahí, pues igual que hizo el Sevilla. Volvemos a lo mismo, el primer gol fue una jugada de estrategia, que a mí me gustaría preguntarle a David, que es el experto, ¿cuántos goles le has metido al Elche en estrategia? Que es un dato que me gustaría saber, más que nada porque a mí me da la sensación de que le han metido muchísimo, independientemente de todo lo que pasó ayer, ¿no? Y es una cosa a corregir. Pero bueno, el partido de ayer fue un partido normal, sin jugarse nada, y está claro que la diferencia entre los clubes pues se nota, ¿no? Sí, vamos, los suplentes del Sevilla tienen más calidad que los titulares del Elche, y ayer no jugaron los titulares del Elche, sobre todo de medio campo hacia adelante. Mucho más pecado es, por ejemplo, que el Madrid tire la liga cuando tiene opciones de ganarla, con la plantilla que tiene, con los recambios que tiene y con el fondo de armario que tiene. Que el Elche ayer no pudiera ganar en Sevilla no es un pecado. Y más cuando el Sevilla pues quiere agradar a su gente. Y yo creo que el partido tampoco tiene más historia. Si acaso los debuts, ¿no? De Javi Flores y de Samu. Sí, bueno, a modo de premio, pues que no, Samu sí que es verdad que apenas tuvo 8 minutos, pero bueno, Javi Flores pues se puede despedir de los 2 años que ha estado aquí con muy mala suerte, la verdad hay que decirlo también, porque esta es la primera temporada en Primera División, que yo recuerdo además que en aquella pretemporada estaba siendo un futbolista que estaba gustando al técnico, que estaba gustando a los aficionados que estaban viendo los partidos, pero claro, te rompes, 6 meses de baja, entras en un equipo ya, prácticamente ya ascendido a Primera División y ya pues no tienes ninguna opción, y esta temporada pues en Primera División todavía menos, así que por lo menos pues que tuviese esa recompensa, además de jugar cerca de su casa, cerca de Córdoba. Y Samu pues más o menos lo mismo, ¿no? El año pasado ya estuvo convocado en un partido, este año pues recibe la recompensa de jugar en Primera División, que no es fácil llegar tampoco a Primera División, y también es un poco un estímulo, ¿no? para los jugadores del Ilicitano que han hecho una temporada tan buena, y que seguro que si, creo que Charlie estaba lesionado, y seguramente si no hubiese estado lesionado, Charlie también hubiese jugado el partido de ayer. ¿Viste a Javi Flores? Sí, a mí fue, la verdad, fue muy agradable ver ese futbolista. Yo es que no lo había visto prácticamente, ¿no? Y creo que es un futbolista, por lo que se vio ayer, aunque sea un partido sin tensión, hay que jugar, ¿eh? A mí me gustó. El primer tiempo que hizo fue espectacular. Yo creo que, no sé, que a lo mejor debería haber tenido más oportunidades viéndolo visto ayer. Pero claro, eso es el entrenador, el que lo está viendo todos los días, sabe lo que puede dar de sí. Pero yo creo que lo que dio ayer, si lo pudiese haber dado en otros partidos, creo que podía haber sido un futbolista que podía haber jugado, ¿eh? Hombre, viéndolo ayer y escuchando a Escriba el viernes decir que ha sido injusto con no darle más minutos, uno entiende quizás menos, ¿no?, el por qué no ha jugado más, ¿no? Bueno, pero bueno, yo creo que no se tirará piedra sobre su tejado. Está claro, o sea, cuando no lo ha puesto será pues porque o pensaba que había otros mejores o que podían hacer mejor labor que él, ¿no? Pero hablamos de lo visto ayer. De lo visto ayer. Y para mí lo visto ayer, bueno, el primer tiempo fue con diferencia. El mejor. Con diferencia. Ya no solo es que estuvo bien, es que se iba en velocidad, es que disparó no perdía puerta, balones, disparó, hizo una ruleta, en fin, o sea, sí, sí. Que se le vio suelto para no haber jugado prácticamente en 2 años. Un dato, con su gol al Sevilla, Boachí iguala a Coro como máximo goleador del Elche en Liga con 6 tantos cada uno. Recordamos que el ganés también hizo un gol en Copa, con lo que termina la temporada como el máximo goleador del equipo, contando ambas competiciones. Pero viendo los minutos de uno y otro, la verdad es que cuanto menos llama poderosamente la atención. Coro ha marcado 6 goles disputando casi 3.000 minutos, 2.966. Boachí ha jugado un tercio de esos 3.000 minutos, 1.210, y ha marcado los mismos goles en Liga y uno más en Copa. ¿Qué reflexión hacéis de estos números y de los goles que ha marcado uno y otro? Bueno, yo creo que sobre todo que Coro aporta más cosas, ¿no? que Boachí. Entonces yo no sería tan estricto en ese sentido. O sea, el problema no es que Coro solo haya metido 6 goles, el problema es que no haya otro delantero, que es el que tendría que haber jugado a lo mejor junto con Coro. O a lo mejor también, al haber un delantero que hubiese metido más goles, pues Coro en lugar de 3.000 minutos hubiese jugado 2.000 minutos, no hubiese jugado tanto. Pero el problema yo no lo veo tanto por Coro como porque no haya habido otro delantero capaz de marcar más goles. Y sí que es verdad que bueno, Corominas, por ejemplo, ha sido el máximo asistente también del equipo, aporta también otras cosas. Y Boachí yo creo que ha sido un poco como el Guadiana, ¿no? Ha tenido 2 o 3 etapas de la competición en las que ha sido, pues recordamos sus inicios, ¿no? Con el gol en su debut en Almería, con el gol al Real Madrid que casi provoca un empate, y luego en este tramo final el gol al Getafe, el gol al Levante, que al final no sirvió para ganar, pero te podría haber dado los 3 puntos, y ahora pues el último gol, ¿no? Pero luego ha habido tramos de la competición en los que ha estado completamente desaparecido, entonces apareció más Cristian Herrera, también Coro aprovechó para meter sus goles. Y bueno, pues al final digamos que entre los 3 delanteros, entre Cristian, Coro y Boachí, pues 6-6-12 y 3-15, pues entre los 3 delanteros han sido el delantero centro del Elche. Quizás la estadística que he comentado, a lo mejor se me ha entendido mal como que era una crítica a Coro. No. Lo que quiero decir, a mí me parece que Coro, si es el que más minutos ha jugado, que es el que más minutos ha jugado esta temporada, es por algo, porque da muchas más cosas, además de goles, que no han sido muchos. Lo digo porque... ¿cuántos goles podría haber marcado Boachí habiendo jugado el triple de minutos? Es decir, los casi 3.000 de Coro. Pero es que el problema es que cuando jugaba de titular no marcaba. Acuérdate, casi siempre, yo creo que 5 de los 6 goles que ha metido ha sido saliendo de suplente. Ayer, por ejemplo, salió también de suplente el problema. Y a Cristian Herrera es que le ha pasado lo mismo. Salía de titular y no marcaba. Y luego, cuando salía de suplente, marcaba. Al final daba la sensación de que tenía que haber un delantero que fuese el que cansase a las defensas rivales para que luego saliese el otro y fuese capaz de meter gol. Yo creo que el problema no es ni los minutos de uno ni de otro. El problema es que no ha habido un jugador capaz de meter goles. Pues lo hemos visto, ¿no? Se ha metido 30 goles a final de temporada. Si un equipo mete 30 goles es muy difícil que un jugador haga 15, ¿no? Porque al final supondría meter la mitad de ellos. Entonces el problema yo lo veo más que en si le han faltado minutos a Boachí o si le han faltado minutos a Cristian Herrera, pues en el hecho de que no han terminado, el equipo en sí no ha terminado de conseguir que haya un jugador que pudiese meter más goles, y por lo tanto pues en lugar de 1.200, y creo que Cristian ha hecho 1.100 minutos, pues ese delantero centro hubiese hecho 2.400 o 2.500 minutos. Nando, ¿tú qué reflexión haces con estos minutos? Yo quería haber hecho el inciso ese, ¿no? Que los números están muy bien, pero yo estoy con David. Es decir, el tema del delantero centro... Bueno, primero Coro no es delantero. Lo han tenido que utilizar porque es una persona pues que te da muchas cosas. Pues jugar de media punta, puede jugar por banda, puede jugar arriba, y era el más fiable porque era una persona pues que bueno, que tenía ocasiones y que podía meter goles, ¿no? Y en el caso de los delanteros, es decir, por muchos minutos que hayan jugado, o uno más o otro menos, el tema está que cuando salían titulares no marcaban, que es lo que ha dicho David. O sea, siempre han marcado, tanto Cristian Herrera como Joaquín, han marcado cuando salían después, en los pocos minutos que tenían. De hecho, Joaquín lo ha dicho, de los 6 goles, 5 los ha metido saliendo desde el banquillo, ¿no? No hemos tenido ese delantero que Escribá pudiese decir, este es que es inamovible, tiene que jugar todos los partidos y este es el que nos puede dar los puntos, ¿no? No ha sido así. Esperemos que ahora, pues, con el tiempo que hay, que se pueda resolver, aunque... No es fácil, ¿no? O sea, el tema del delantero es el punto más difícil que... Es una cuestión económica, sobre todo. Que tiene un equipo. Uh-huh. Pero bueno, el Elche ahora ha conseguido quedarse, mantenerse en la categoría, podrá invertir un poco más en ese capítulo en el cual hemos estado flojos, igual que a lo mejor pues en otros más, ¿no? Y creo que bastante bien nos ha ido con los goles que hemos metido. Que un equipo que mete 30 goles es difícil que haya salvado y antes de la última jornada. Pues el Elche defensivamente ha estado muy bien. La segunda vuelta ha sido inexpugnable en el Martínez Valero, y eso ha sido lo que nos ha dado la tranquilidad del último partido. Y bueno, ahora a pensar en poder reforzar el equipo, con la gente que venga, con que le hagan caso al entrenador, si es el que tiene que un poco dirigir eso, o la persona que venga, pero que lo que sea, se haga pronto. O sea, que no esperemos... No, a ver, aquí hay que decir, bueno, ya lo comentábamos la semana pasada, que a falta del fichaje de un director deportivo, aquí el entrenador ha hecho una lista con lo que él considera altas y bajas y sobre todo refuerzos para la próxima temporada, una lista que ya tiene el club, una lista que ya tiene no la comisión deportiva, porque esa comisión deportiva no es la que va a firmar, sino una lista que ya tiene, bueno, pues en su poder el presidente y el consejo de administración. Y ahí ya se están haciendo algunos movimientos. Movimientos como, por ejemplo, el de Pellegrín. A Pellegrín ya se le ha ofrecido la renovación porque el entrenador considera que, independientemente de que venga un director deportivo, para él, a Pellegrín le vale. A él, Pellegrín le vale. Pellegrín va a continuar. Por eso ahora os preguntaré sobre los que consideráis que deberían de quedarse y los que consideráis que, pues, ya por H o por B, se tienen que marchar. Pero antes, porque la semana pasada... la afición puso notas a final de curso a la plantilla, al entrenador, al club. Nosotros las poníamos ayer y quería preguntarte, Nando, a ti, ¿qué nota le pones como un final de curso a la plantilla, a los jugadores? Bueno, pues para mí la plantilla, dado que el objetivo se ha cumplido, pues es de 9. Es decir, ¿qué le puedes pedir a una plantilla que ha salvado la categoría? ¿Qué es lo que todo el mundo queríamos? O sea, no le puedes poner un 5, porque eso sería haberte salvado en el último momento, ¿no? Creo que la plantilla en todo momento, quitando a lo mejor un mes y medio, que realmente estuvieron, no sé si fue el bajón físico, no sé si fue de cabeza, pero no estaban bien. Creo que la plantilla ha hecho lo que el entrenador tenía planteado en cada momento y en cada partido. Por lo menos lo han intentado, que eso es importante. Le han metido tensión, le han metido intensidad, independientemente que uno pueda tener más calidad o menos calidad. Creo que la plantilla hay que ponerle un sobresaliente a todos, los que han jugado más, los que han jugado menos, porque no solo ha sido el partido, sino el día a día, en que creo que es una plantilla que dentro de lo que es el grupo es una plantilla unida, no ha habido discordia, no ha habido malos modos, ha jugado uno, no ha pasado nada, ha salido otro, primero jugó Manu, después jugó Toño, después volvió Manu y no ha habido algo malsonante, ¿no?, que puedan decir, se han ido todos a una. Para mí creo que la plantilla se merece un sobresaliente porque han conseguido el objetivo y si consigues el objetivo tienes que tener una nota alta. ¿Nota para el entrenador y cuerpo técnico? Creo que el entrenador... Para mí, un 10. Ha sabido manejar el equipo, ha sabido manejar la tensión, ha sabido manejar el grupo y ha sabido manejar el vestuario. Si todo esto coincide, y te repito lo mismo, si ha conseguido el objetivo y de la manera que lo ha hecho, creo que el Elche los últimos 2 meses ha jugado a fútbol, ha tenido intensidad, ha tenido ocasiones, le ha faltado gol. Pero bueno, dentro de lo que se tenía que hacer, se ha hecho. Para mí creo que el entrenador ha tenido muchísimo, muchísimo que decir y los jugadores han hecho lo que el entrenador en este momento les ha dicho. Creo que es un buen entrenador, que tiene las ideas claras, que tiene un sistema claro. Lo único que creo que hay que darle, pues a lo mejor unos mejores ingredientes para poder hacer, no hablar de Europa, o sea, para poder estar en primera división desahogado. No tener que esperar, en vez de esperar a la última, pues a ver si a los últimos 3 partidos te has salvado. Creo que hay que darlo y se merece eso. A la dirección deportiva, ¿qué puntuación le darías? Yo ahí quiero poner un punto, es decir, yo no sé si Fran quiso fichar algo cuando se podía fichar o es que realmente el Elche no ha podido. Yo tengo ahí se me nubla algo, es decir, realmente no había dinero. Cuando yo creo que era eso, es decir, yo creo que al Elche no le han dado o al entrenador no le han dado lo que necesitaban porque no podían firmar, es decir, porque no había dinero en este caso. Creo que la Liga de Fútbol Profesional en Navidad no dejó al Elche firmar nada porque es que... Bueno, para ser exactos, le dio luz verde, pero le puso un tope, claro. No, pero le dio luz verde que fue por... no fue por un fichaje, fue por una cesión. Porque eso de Rodríguez fue una cesión, no fue un fichaje. Bueno, pero ahí la Liga dejó al Elche poder fichar, que de hecho se habló con Nelson Valdez, acuérdate, lo que pasa que era... hablábamos de un millón de euros... Yo creo que eso hubiese sido una barbaridad. Vale, sí, pero si yo no te digo que no, pero lo que te digo es que sí que podía firmar. Otra cosa es que tuviera un presupuesto muy limitado. Si hubiese podido firmar, yo desde luego hubiese firmado un punta, que es que era lo que nos faltaba. O sea, no hubiese firmado un futbolista de banda, independientemente que también se necesitaban futbolistas de banda, ¿no? Pero lo que más necesitábamos era gol. Sí, sí, que es lo que pedía el entrenador. Lo que pasa es que en ese momento lo que más faltaba eran ocasiones de gol. O sea, que el Elche no hacía. Después ya sí que ha hecho y ha faltado. Pero yo creo que si teníamos que haber firmado algo, tenía que haber sido un delantero, que era lo que nos faltaba. Y el estamento, en este caso, más de más arriba, el Consejo de Administración, en esta primera experiencia en Primera División, ¿qué puntuación le das? Bueno, yo creo que el Consejo de Administración, igual que cuando se subió, todo el mundo decían que habían sido muy buenos y todo eso, pues ahora vuelvo a repetir lo mismo. Si el Elche se ha salvado por... Todo el mundo tendrá su cosa buena, ¿no? Independientemente, su parte de responsabilidad. Claro, sí. Independientemente de que unos pues hayan hecho más que otros por mantener el equipo. Creo que a la Junta Directiva pues habrá que aprobarlos también, pues porque el Elche, en definitiva, está en Primera División, que es lo que todos queríamos. Uh-huh. ¿Habrán hecho más o habrán hecho menos? Yo no estoy dentro. Yo solo puedo ver lo que hace el futbolista en el campo y lo que puede transmitir el entrenador. Pero yo no puedo ver si la directiva ha intentado firmar o no ha intentado firmar. Eso lo tendrían que decir ellos. Pero sí que es cierto que si hay que dar una prueba, hay que dárselo a todos. No solo al estamento, que al entrenador, que es la cabeza visible, o a los futbolistas. Todos habrán hecho algo porque el Elche se quede. Bueno, le has dado un aprobado al Consejo y un sobresaliente a la plantilla, ¿eh? Que te he escuchado por ahí. Sí, ¿eh? Pero más que nada porque que sí, no que sé que realmente que sí, hombre, que sí, lo que funciona, que pero que es así. Está claro. La afición ya le puntuó la semana pasada. Nosotros los periodistas lo hicimos ayer en Marcador. Lo acaba de hacer un exjugador. Me interesa también la opinión, pues en este caso, de un aficionado. En este caso, Cristóbal Sáez, que está por aquí. Cristóbal, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, momento de las notas de fin de curso. ¿A la plantilla qué le das? Pues a la plantilla, incluyendo al cuerpo técnico, yo le daría un notable alto, sobresaliente. Se ha conseguido el objetivo. Además, con una jornada tranquila al final, yo creo que eso. Notable, alto, sobresaliente. Yo creo que en algunos partidos quizás se perdieron puntos que se podrían haber conseguido, pero en general eso. Notable, alto, sobresaliente. Casi. Plantilla y cuerpo técnico, ¿no? Con sí, el entrenador. Exactamente. Yo los meto a todos en el mismo grupo. Al fin y al cabo, trabajan juntos todos los días, aunque Escribá sea el que tome las decisiones, pero tiene también un cuerpo técnico ahí, la plantilla, hacen todos los entrenamientos. Yo creo que están todos en el mismo equipo. Es como, pues, un equipo de comerciales y el director comercial. Están todos, al final los resultados son de todos y fluye el trabajo de todos. A la dirección deportiva, ¿qué puntuación le pondrías? Dirección deportiva, se ha conseguido el objetivo y por eso quizá un aprobado raspado. Porque creo que la plantilla desde el principio de temporada se ha dicho que estaba descompensada, que habían puestos que se tenían que haber cubierto bastante mejor porque se sabía desde la temporada pasada que se podrían haber, que se tenían que cubrir. De hecho, se tuvo bastante tiempo para poder haber confeccionado algo, creo que bastante mejor. Por eso, el aprobado es únicamente por haber conseguido el objetivo, pero por otro lado, se podría haber hecho muchísimo mejor. Y por último, ¿Consejo de Administración? Consejo de Administración, pues yo creo que hay que aprobarlos, porque por lo que estaba diciendo Nando, se ha conseguido el objetivo. Son los que estaban cuando conseguimos el ascenso. Se ha conseguido pues el ascenso hacía 25 años, una permanencia en primera hace 37. Yo creo que es como para ponerles por lo menos un bien, por esos éxitos conseguidos. Luego ya no sé si en gestión económica o en algo más, pero ya hay como desconozco lo que se hace o se deja de hacer, tampoco puedo poner nota. Yo realmente... puedo poner nota en lo que veo, que son los objetivos que se están consiguiendo, que el equipo se ha conseguido asentar en primera y ahora, evidentemente, la temporada siguiente vamos a ser más exigentes porque siempre queremos más. Pues vamos a hablar precisamente de la próxima temporada. Hemos dado las notas de este curso que ya ha finalizado y lo que va a venir. Eso es lo que precisamente ahora mismo nos ilusiona, nos preocupa, nos interesa y eso es de lo que vamos a hablar a vuelta de pausa. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Javaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Cuídate en Espacio Sports Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sports Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña franjifiel del Elche Club de Fútbol. Reapertura de Novo Outlet Center en Elche Parque Empresarial. Novo Outlet Center, moda hombre y mujer, primeras marcas a precios outlet. Novo Outlet Center, Elche Parque Empresarial, Torrellano, junto a Outlet Geox. Porque la voz de la ciudadanía tiene que llegar a las instituciones. Porque no podrán callar a un pueblo que ha dicho basta. Porque es hora de rescatar a las personas. Te esperamos en la charla de la diputada de Compromís, Mónica Oltra, en Elche. Será el martes 20 de mayo a las 8 de la tarde en la sede de UGT. Reiniciemos la política. Reiniciemos Europa. Ernesto Joyero compra tu oro y te paga el mejor precio, con confianza. Ernesto Joyero, taller de joyería, colecciones de fabricación propia. En Elche, Capitán Antonio Mena 117 y Gabriel Miró 11. Ernesto Joyero, tu joyero de toda la vida. Ven a conocer la nueva colección de verano Extep Moda Sport. Impresionante colección, también envíos, alpargatas, mocasines y bailarinas. El mundo Extep, ahora también Made in Spain. Este verano, Extep. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, vida o auto, ven a AXA. Te lo mejoran seguro. Sí, porque contratar con AXA en el Martínez Valero o en Torrellano tu nueva póliza es un ahorro seguro. No esperes ni un día más. Ahorra mucho dinero con un seguro y unos precios de primera. Solo en las oficinas de AXA del Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. En punta. Con Paco Gómez. Verte reír y disfrutar. Contigo brillo de nuevo. Bueno, aquí seguimos en la sintonía de Radio Marca Elche. Hemos hablado de lo que ya ha pasado, afortunadamente sin traumas en la última jornada, con la salvación del equipo, pero nos interesa sin duda el presente y el futuro. El futuro porque es donde vamos a vivir y nos interesa mucho, y a nivel deportivo pues nos interesa saber qué objetivo se va a marcar el Elche para la próxima temporada. Yo creo que para la próxima temporada lo que hay que marcarse es el objetivo de la consolidación. Esto es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. El Valladolid ha estado 3 años desde que ascendió y ahora ya está otra vez en segunda. El Betis esta temporada su opción era jugaba la Europa League, hacer una temporada para luchar por la Europa League y por la Champions, y está en segunda división. Osasuna, después de 14 años, parece que nunca vaya a descender y otra vez ha vuelto a segunda división. Consolidarse no es fácil. Ya sé que el siguiente objetivo es Europa, porque no hay término medio. Primero salvarse y luego Europa, pero es que yo creo que eso son palabras mayores. De hecho, ahora mismo lo que tiene es que consolidar la posición que tiene. Ya se hace más de respetar que siendo un recién ascendido, y a partir de ahora el objetivo, lógicamente, es quedarte con lo bueno que tienes y potenciar las carencias que has tenido esta temporada. Os pregunto por objetivo. David, Cristóbal, Nando, ¿qué objetivo debe marcarse el Elche para esta próxima campaña en Primera División? Pues el primer objetivo es hacer una plantilla mejor que la del año anterior, ¿no? Yo creo que no puedes aspirar a repetir lo del año pasado. Yo espero que, como se tiene que hacer en cualquier aspecto de la vida, ahora se sienten o ya se hayan sentado, ¿no? Porque ya la permanencia se consiguió hace una semana. Creo que ya durante esta semana que ha pasado, creo que era el tiempo para haberse sentado, pues el presidente. No, ahora no hay una dirección deportiva, pero a lo mejor el presidente, el entrenador, Ya hablar. Ya lo han hecho. Hablar y decir, oye, no en qué hemos acertado, ¿no? Porque los aciertos están ahí, los vemos todos, sino en qué nos hemos equivocado. Pues nos hemos equivocado en esto, en aquello y en lo demás allá. Pues esas tres cosas en las que nos hemos equivocado, para la temporada que viene lo que tenemos que hacer es arreglarlo. Porque si no se produce esa reflexión, pues al final del año que viene, o este próximo verano, o acabará ocurriendo lo mismo que el verano pasado, y te arriesgas a volver a vivir una temporada. Yo creo que no puedes aspirar, se dice siempre, el objetivo es llegar a 40 puntos. En agosto el objetivo volverá a ser llegar a 40 puntos. Pero si llegas en la jornada 30 antes que en la 35 o que en la 37, mejor. Y si llegas en la 25, pues todavía mejor, aunque sea imposible. Pero yo creo que el objetivo no puede dejar. Y luego, cuando estés metido ya en el famoso partido a partido, pues si llega la jornada 30 y estás ya salvado matemáticamente y tienes la opción de pelear por Europa, pelear por lo que sea, pues entonces ya en el mes de marzo del año que viene o en el mes de abril del año que viene será momento de hablar de Europa. Pero yo creo que el Elche no se puede meter ahora. Ni ahora ni en agosto, cuando empiece la temporada, a no ser que de repente llegue algún jeque y invierta 200 millones de euros aquí. Yo creo que no se puede poner a hablar de competición europea. Se tiene que hablar de los famosos 40 puntos. Es que fijaros lo difícil que es. Por ejemplo, he mencionado algunos nombres, pero Granada lleva, desde que ascendió aquí, lleva todos los años rozando el larguero del descenso. Y es un equipo que aparentemente parece que está consolidado con grandes futbolistas. Getafe, cuando fuimos allí en la primera vuelta, todo el mundo hablaba de que luchaba por Europa. Y fijaros cómo se ha salvado. O sea, que salvar la categoría es muy complicado. Lleves 2, 3, 4 o 5 años, como no tengas otro tipo de estructura. ¿Qué objetivo hay que marcarse, Cristóbal? Sí, yo creo que sería, coincido un poquito con David, conseguir esos 40 puntos, esa permanencia, pero varias jornadas antes. Es intentar llegar a esos 40 puntos famosos antes, conseguir esa permanencia y a partir de ahí, pues si se puede algo más, ¿por qué no soñar? Pero sobre todo el objetivo debe ser, como dijo también, creo que dijo Escrivá, de quedar un poquito más arriba en la tabla, y eso se consigue llegando a esos 40 puntos antes de la jornada 37, pues intentar llegar, pues eso, la 30, 35, un poquito antes, y si da para soñar algo más, por supuesto. Y sobre todo eso, aprender de los errores de esta temporada, tratar de hacer una plantilla compensada y cubrir todos los puestos que hay que cubrir, que todavía, pues evidentemente, ahora con las bajas que van a haber, pues hay que cubrirlos, hay que compensarlos y tratar de tener una plantilla de más garantías y que dé para dar ese pasito adelante y poder estar un poquito más arriba. Nando, ¿objetivo? Yo creo que ya lo he comentado antes, ¿no? Yo creo que el objetivo es la consolidación del grupo, ¿no? Y a eso, ¿cómo se llega? Pues a eso se llega no volviéndose loco, es decir, intentando poder traer futbolistas, alguno cedido que nos pueda venir bien, como nos ha venido este año, no volviéndose loco en fichajes de estos, pues como querían hacer de Valdés o alguna cosa de esas, sino con tranquilidad y con cabeza. Y la consolidación llega porque el equipo se pueda llegar a los puntos lo antes posible para después, no el año que viene ni el anterior. Esto es una cosa, o sea, no puedes llegar de estar 25 años en segunda división querer jugar en Europa. Yo creo que eso sería un error, ¿no? Yo creo que lo que se tiene que hacer es sentar unas bases. El Elche es un equipo, como ha dicho Fran Escribá, que tiene mucha capacidad de crecimiento en cuanto a estamentos, en cuanto a estructura, en cuanto a gente, pero eso hay que hacerlo poco a poco. Y el poco a poco se hace así, no cometiendo errores, subsanando, que ahora hay tiempo, lo que se ha hecho mal, y potenciando lo que se ha hecho bien. Creo que sería justo que el año que viene pues el Elche se pudiese salvar antes. Por lo menos 4 o 5 partidos y ver todo de otra manera, para poder tener otra vez más tiempo, para poder planificar mejor, que desde ahí se puede crecer. Tiene muchísimo crecimiento este equipo si se saben hacer las cosas bien. La última que nos vamos, de los que acaban, de los 10 que acaban, 6 cedidos, Botía, Rubén Pérez, Boachí, Del Moral, Carles Gil y Javi Márquez, más Rivera, Javi Flores, Mantecón y Pellegrín, ¿con quién os quedabais? Si fuerais el entrenador, David. Con Botía, con Rubén Pérez y con Pellegrín. Botía, Rubén Pérez y Pellegrín, 3. Yo ahí añadiría Javi Márquez. 4. Yo, vamos a ver, difícilmente te puedes quedar con futbolistas que este año han participado poco, o para el entrenador, aunque hayan hecho mucho vestuario, ¿no? Creo que hablamos del caso de Rivero, Mantecón, para mí son unos futbolistas, unos grandes profesionales, pero realmente pues han participado poco, ¿no? E independientemente de eso, pues el entrenador sabrá qué decir, pero de los cedidos tampoco tienes tú la decisión. Tú puedes pedirlos, pero también son otros clubes los que tienen. Ha habido resultados en el caso de Javi Márquez, creo que ha dado un buen resultado, Rubén Pérez también, Botía pues ha sido también uno de los futbolistas, quitando las tarjetas que le han sacado de los que más ha utilizado, y yo creo que todo va por ahí, ¿no? El entrenador ha utilizado a los que prácticamente pues ahora mismo se querrá quedar con ellos. Pellegrini ha sido un... ¿cómo decirte? Ha sido una persona que, de no contar, a salir y hacerlo bien. En el momento decisivo de la temporada. Creo que es un puesto que en el cual pues tiene mucha experiencia, es un futbolista que no sé si podría jugar los 38 partidos de todo un campeonato, pero ha dado un nivel bueno. Sí, sabes, entonces, cuando lo tengas que utilizar, te va a dar un 7-1-8. Yo creo que un 7, futbolistas, un claro, como ya te comento, como Javi Márquez, como Rubén Pérez, que han dado un buen rendimiento, y son futbolistas que ya conocen cómo funciona el club, que ya conocen cómo juega el equipo y que pueden ser importantes para el Elche, y fijarse en otros que puedan venir a apoyar a todos estos. Yo me quedo con todos los que habéis dicho, y me llama la atención que ninguno habéis dicho un nombre, el de Carles Gil. Me llama la atención, no digo que sea sorprendente, pero... Yo creo que Carles Gil esta temporada no ha terminado. O sea, ya por eso, pero que siempre ha sido uno de los más queridos o de los que más expectativas ha levantado, pero... se ha quedado en proyecto de buen jugador y no acaba de explotar. Pero bueno, no voy a preguntar opinión porque nos vamos de tiempo. No, ¿sí? Quizá siempre te quedas al final con lo último que ves, ¿no? Sí, siempre, o sea, el final queda más. Tuvo un primer mes buenísimo y después se apagó, ¿no? Luego se ha ido apagando. Entonces un poco pues te quedas con la gente un poco que al final. Es la que más, independientemente que marcó un golazo el día al Celta, que eso también fue importante. El único que ha marcado. Sí. Esperábamos más de él. Pero tres puntos. Pero tres puntos. ¿Y qué tres puntos? ¿Y qué tres puntos? Todos han sido buenos. Gracias, Nando. Gracias, Cristóbal. Gracias, David. Y también a todos vosotros por vuestra atención. Mañana más, y a las 7:15, el remate. Os dejamos. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.